chiquitita. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pide la otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Un hombre de esa que es de esa manera, sí es así como que, ay, qué hueva, ¿no? Qué hueva me das, la... Esperada o de mal humor, ¿no? Pues sí, ¿no? No tiene por qué desquitarse ahora sí que con la pareja, ni mucho menos. Y pues otro tipo de hombres con los que no nos gusta salir serían los codos, ¿no? ¿A poco a quién le gusta salir a pasear con tu pareja y que ni un chicle te invite? Pues no manches. Sí, ya supimos que a ti no te gustan nada los codos, Sara. Yo estoy muy de acuerdo. No, sí es cierto, yo sí conozco por ahí amiguillas que como que sí se fijan mucho en eso, fíjate. Sí se fijan mucho en estar fijándose en qué les compran o qué les pueden dar o así, porque imagínate, si en la primera cita son muy codos al decir, bueno, al que tú digas, quiero esto, se me antoja esto, entonces ay, sorrí, entonces se me antoja así como un helado, unas papas, yo qué sé, ¿no? Y que de repente ya no te compre nada, o que no le importe al chavo ni nada, no quiere salir contigo. O sea, tampoco no les vamos a pedir que nos diario nos lleven un ramote de rosas y que nos saquen al cine y que nos lleven a pasear. O sea, no les estamos pidiendo eso. Simplemente de que no sean así de plano tacaños y que, como les dije, ni un chicle te digan quieres, gustas a algo. Mínimo la pregunta. Ya si nosotros vemos que son así, les decimos que no, pero que no tenemos ganas, pero mínimo pregunten. Exactamente, ya cuando vemos que como que sí les doy el codo, ahí es cuando nosotras sí nos fijamos y decimos, ay, no sabes que ya no quiero nada. No nos conviene. Exactamente, o ya me tengo que ir o cosas por el estilo. Así pero es. Bueno, un ejemplo de mujeres con las que no, a los hombres no les gustaría salir, es las asfixiantes, que todo el tiempo te están llamando por teléfono, te están preguntando dónde estás, con quién estás, en este caso así como que las celosas o las posesivas, ¿no? Ahí preguntándote, no sé, qué tal si a lo mejor estás en el baño y tú ni siquiera quieres decirle y luego le vas a tener que decir, ay, sí, pues estoy sacando el topo, ¿qué quieres que haga? O no sé, cosas así. Pero, o sea, sí llega a ver, es más, hasta hombres así ahí, asfixiantes, que todo el tiempo te están preguntando, todo el tiempo, ¿qué tal más? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Exactamente, sí, o si ya sales del trabajo, cosas así, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo va con los dos. Como hay mujeres, como hay hombres, ¿no? Que son muy obsesivos con su pareja, uh-huh. Por saber dónde está todo el tiempo y querer estar a fuerza detrás de ella, ¿no? Yo creo que ahí sí puede ser compartido. Ajá, compartido. Otro de los tipos de hombres que no nos gustan para nada es que sean cochinos. O sea, aunque eres esposo, no sé, novio, o no sé, te das cuenta de cómo es esa persona, si no se, digamos, es higiénico, tú lo vas a notar y no es necesario que estés en la casa para saber cómo es, ¿no? Tan solo su olor, ¿no? Así es. Luego te das cuenta cuando a una persona le gusta la higiene, le gusta estar limpia porque llega, te saluda, hay hombres que, wow, huelen de maravilla, la verdad, sí, me gustan mucho los perfumes de hombre y luego sé cuando un hombre le gusta cuidarse, ¿no? En ese aspecto de su olorcito, porque hay hombres que también usan perfumes que, hijo... No mames, los compran en el pinche tianguis o... En oferta. Ajá, en la tienda, en el bar, yo qué sé. Que en vez de que huelan bonito, te dejan ardiendo las manos. Ah, exactamente, puro alcohol etílico ahí. Del rojo. Exactamente. Pero pues bueno, nos vamos a un pequeño... una cancioncita que el día de hoy les tenemos preparada.

Aprovecho sí mismo mandar unos saluditos rapidísimos a mi amiga Vane Vargas, que por ahí está escuchándonos, que está burlando de mí, de los comentarios que hago. Y claro que sí, a mi amiga Brenda Esquivel, que también por ahí me está escuchando. Muchos saludos y besos para ustedes, las extraño muchísimo. Y pues continuamos con el tema, Sara. Sí, Fanny, pues nos quedamos pendientes con hombres o mujeres, como sea, ¿verdad? Sí, da igual como vamos sea. Vamos contra todos. Exactamente. Pues yo tengo un ejemplillo de las mujeres, en este caso también los hombres, que va así como que lo mismo del tipo de persona. Ajá. Los hombres o mujeres problemáticas. Que por ejemplo, llevas a tu pareja o alguna cita y de repente voltea un güey de esos albañiles que te chiflan y la mamada. Y que de repente, o sea, nada más por eso, el tipo con el que vas o la chava con la que vas ya se quiere madrear a todo mundo, ¿no? Así como que al albañil lo quiere medio matar, asesinar, casi casi. Y pues trata de buscar todo el tiempo por problemas de ese tipo de persona. Así como también, cuando estás en una conversación con ella o con él y que de repente, no sé, le comentas algo inusual, no sé qué tipo de ideas, y de repente ya te está así como que ajerándote, ¿no? Diciéndote, ¿pero por qué? O ¿por qué, güey? O cosas así, ¿no? Como también hay esas personas con las que sales, como también tienes muchas amistades así, que son muy, muy problemáticas y ajerosas. Me estaba acordando de alguien, por cierto. Brendita, saludos. Que exactamente es de esas personitas. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con esas personas porque en cualquier momento nos puede meter en un problema a nosotros y puede salir lastimado de igual manera con alguna otra persona que se encuentre por ahí en la calle. Claro, ¿no? Que sí, esos son los riesgos de salir con una persona que es problemática, que de todo se enoja, que de todo se irrita y que hasta porque lo mire, busca pleito, ¿no? A ver, dime otro caso. Bueno, otro de los hombres con los que no nos gustan salir, por ejemplo, cuando conoces a alguien y ya, así, el igualado y confianzudo, ya te está diciendo, oye, nena, oye, cariño, oye, corazón. Exactamente, o sea, lo acabas de conocer y luego lo está de lindo, ¿no? Sí, o sea, mínimo que... Que se espere un mes o algo, ¿no? Pinche agua en la esquina de la tienda que se la compre o algo. Digo, porque sí molesta, de verdad. Y sí te pones a pensar, ay, no, pues este tipo, imagínate si así es, que nos empieza a decir cosas, ahora imagínate, ¿no? Va a querer, pues, rápido todo. Exactamente. Pero mira, que también hay de esas personas, hombres exactamente, que luego ya quieren faje a la primera, a los 5 minutos de conocerte, es más, te saludaron y te agarraron una nalga. Son esos tipos de hombres que qué pinche asco, mándalos a la verga luego, pero si estás muy caliente, pues adelante, ¿no? Eso ya cada quien, eso sí, lo decide. Ya. Pero tenga mucho cuidado porque hay personas que de eso se aprovechan y que es de la manera en que terminan violándote o no sé, lastimándote porque a lo mejor son masoquistas o algo así por el estilo. Así es. Así es, así que mucho cuidado con ellos, ¿no? Igual están los que nada más se te quedan viendo y como que lujuriando todo el tiempo. Ay, sí, o sea, no. No, pinches hombres, neta. Imagínate. No sé si hay mujeres, la verdad, pero sí hay hombres que no manches. Vas en el camión y es que me ha tocado. Que me enseñan su cosa. Ya casi que se volteó y le digo, no mames, para esa mierdita me la enseñas. No inventes. O sea, no. Si van a enseñar algo, enséñalo bien. Enséñalo bien y de buena manera. Pero qué pinche asco ver y un pinche dedito del tamaño de tu meñique. No, la neta no. Tengo mucho cuidado también con ese tipo de señores que nada más viéndote y que nada más están viéndote y están volteando a ver tus piernas o algo y que de repente ves que se agarra por ahí, allá abajito. Eso da mucho asco. Mejor lárgate de ahí. O los mismos señores que se ponen atrás de ti en el camión cuando va parado y que pinche camión parece, no sé, juego de feria, que vas vibre y vibre y brinque y brinque. Y pues imagínate todos los llegues que te dan ahí. No, hombre, sales violada. Pero bueno, el siguiente, Fanny, ¿cuál es el tipo de mujer con la que no, a los hombres no les gusta salir? Se podría decir, bueno, se les llama como princesitas, ¿no? Que porque se le rompe una uña, pues ya valió madres porque se le acabó todo el mundo. No, imagínate, se le rompa una uña. Imagínate, te invita a correr. Ay, vas sí. Con tus uñas, ay, mis uñas, ay, sí, no sé. Pues no le va a parecer. Claro, no, que... o que se caiga un poquito, así que de repente vaya corriendo y que se caiga, que se raspe, un pinche rasguñito de, no sé, No, no, no. Y que luego hace un super drama que le duele, que está infectado, que necesita unas 50 puntadas porque si no se le se desangra o algo por el estilo. Ese tipo de mujeres también, como a nosotras, como, bueno, como yo, a mí me cagan la madre, planeta, pero pues hay que soportarlas, ¿no? Si no hubiera gente mamona, pues ¿a quién criticamos? ¿O tú qué opinas? Así es, Fanny. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como hombres o mujeres hay que fijarse con quién salimos. Igual también aquellos hombres que siempre te están comparando con su ex. Ay, no. Ay, es qué que la verdad, hueva. Esto lo hice con mi ex. Ay, es que sí. Eres igualita a mi ex. Es que, pues no manches, entonces, ¿por qué está contigo que regrese con su ex, no? Exactamente, o que están diciendo, no, pues es que aquí, no sé, ya había venido. Y solo para que le preguntes, ah, ¿sí? ¿Con quién o qué? No, pues con mi ex. Y así de pinche hueva voltea así y dices, no mames, pendejo, dime otra cosa. Así es, y suele pasar mucho eso, ¿eh? Sí, no. Por ejemplo, que vuelves a un lugar en el que pues anteriormente fuiste con alguien más. Uh-huh. Y digo, no hay necesidad de que lo digas, ¿no? Ya es otra nueva experiencia, otra persona, entonces pues a vivirla, no a estar recordándolo a lo pasado. O miren, igual y si pasó, ¿para qué chingados me dices? O sea, ¿a mí qué me importa lo que pasaste con tu ex o dónde estuviste o así? Si a lo mejor si estuviste ahí con tu ex, órale, no me lo digas, dime, no sé, mi familia, yo qué sé, otra mamada, pero, o sea, ¿para qué me dices que tu ex? La neta, a una mujer, bueno, yo como mujer sí trauma de que estás ahí, luego te quedas en ese lugar y es así de... ¿Y ahora? O sea, sí. ¿qué hago? Porque ajá, si de repente lo beso, pues ya también lo pasó con su ex eso y pues no, se va a acordar de a ella. A la otra, pues ella ya no va a querer volver a ese lugar, ¿no? Exacto. Ya no vamos a querer volver a ese lugar porque va a decir, uy, va a venir a este lugar y nada más se va a acordar de su ex en vez de disfrutar nuestra plática. Ajá, nuestra el momento. Cena, no sé, ¿no? Sí, en vez de estar besándose o fajándonos juntos... ¿Por qué chingón no recordar a la ex, no? Pero pues así bueno, es. Nos vamos a otra pequeña canción, Sara. Así es, vamos con esta canción que también es muy buena, de Pepe Aguilar, Prometiste. ¡Saludos! Bye, Ana. Entre nosotras, regresamos. Un poquito más. Todavía no es hora de abordar. Escucho estas palabras como despedida. Dejaste de amarme, ¿acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocaba, venía la certeza que mi sitio era tu lado. Hasta ahora sí cumplí, pero quise te siempre serás, y que no tenemos en común ninguna meta, yeah. Si es así que quede claro, que todo esto se había evitado, si tú me hubieras siempre hablado con la neta, porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza. Amarro hasta el corazón, que prometo. nosotras. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Y claro, mandar saludos a todos los que nos estén escuchando en estos momentos. Y recuerden seguirnos a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus, asimismo en Twitter como @ Periódico Notus, o marcar aquí a cabina 173-8283. Pero bueno, proseguimos con nuestro programa. Sí, aquí encontré una muy buena razón por qué no salir con un hombre que nada más habla y dice que es muy bueno en la cama. Ay, sí, qué hueva, a mí, pinches hombres. Imagínate culeros. Imagínate que te esté alardeando de que es muy bueno en la cama y que no sé qué, y que sabe hacer y que no sé qué tal. O mira, deja de los hombres, también hay mujeres que dicen que son buenas en todo. O sea, que les dices, no, pero es que yo hago esto. Ah, yo también, y soy bien buena, ni me has visto. O los hombres de igual manera. No, y es que yo jugué, así les de, ni juegan fútbol y es que no, yo juego pinche profesional los domingos. Gordo, ¿no? Una panzota y ya sé. Yo juego pinche profesional y yo soy muy bueno en todo. Y claro, por supuesto, si les pregunto de sexo, ay, ni me preguntes, yo sé todo, yo te voy a enseñar lo que tú quieras porque yo soy el experto en sexo, casi doy clases de sexo y tengo mi página de posiciones.com. O sea, casi neta. Pero así son, ya te las sabes, mamones. Sí, es que son mis páginas favoritas. Son no. las que ve diariamente. Exactamente. Aquí en el trabajo. Ah, ¿no es cierto? No, broma. Pero no, sí, son unos hombres bien cagantes, la neta. Eso que te digan de que son bien buenos en la cama y que tienen un pinche pene de 30 centímetros o, no sé, de largo. Y de grueso como, quién sabe cuántas... ¿De diámetro? Ajá, de diámetro tienen el 16 centímetros y la mamada y media. Pero bueno, hasta dicen que hasta no ver, no creer, ¿verdad? Igual y si está así, igual y si es muy bueno en la cama... O igual es un pinche decepción de meñique. Pero no es necesario que lo digas, o sea, que te exactamente. Lo demuestre y ya tú sabrás, tú vas a juzgar. Exactamente, ¿para qué chingados están diciendo las cosas? O que les gusta que los estén alabando todo el tiempo, ay, que tú y que no sé qué tanto, y pues no está padre, la verdad. Sí, exactamente. Pero bueno, a mí no me agradan esos hombres, yo creo que a ti tampoco, por lo visto. ¿Quién sabe ustedes, verdad? Pero bueno, otra de las mujeres, ejemplo de mujeres con las que no les gustaría salir a los hombres, son las hipersensibles. Chillona, imagínate. Sí, no, que de todo, no, empiezan a chillar ahí, a revolcarse en el pinche suelo porque ya no pueden más con su vida y que se van a suicidar. No, y es que ya, o sea, neta qué hueva que una persona diga que se va a suicidar por alguien o por algo, por una pinche cortadita en el dedo, ya quieren matarse. O sea, no, la verdad no hagan eso, niñas, porque nos vemos mal como mujeres. Como buenas mujeres responsables y maduras, porque eso es inmadurez. No estamos diciendo que también esté bien que una mujer sea fría. Exactamente. Fría y apática a todo. No, lo que me refiero es que se van a los extremos totalmente y que ya se quieren matar, o sea, ya se le vino el mundo abajo nada más porque, no sé, terminó con el novio, es un ejemplo. Terminó con el novio y ya se le viene el mundo abajo y encima. O sea, totalmente pierde toda su vida, dicen, ¿verdad? Pero bueno. Así es. Pues también está el de que nada más habla que de su perro, que de que le gusta jugar Nintendo y el fútbol siempre. Y que, ay no, pues imagínate qué atención te va a poner a ti. Esos son los tipos niños, ¿no? Sí, todavía que se quedan como que... En la edad de los 15 o menos. Sí, o sea, está bien que se quieran entretener en algo. Y que les guste hacer las cosas, pero ajá, que nada más digan, me gusta hacer esto y fin. O sea, no me tienes que contar. Que son demasiado aficionados a eso y llega un punto en que te molesta, ¿no? Y que además sí, afecta en lo familiar, afecta en tu pareja a largo plazo. No, y deja de eso, en algún momento va a terminar con la relación. Si a ti te molesta, pues, entonces, ¿Para qué estoy aquí, no? O algo, si no me vas a hacer caso, pues ¿para qué estoy aquí? Si nada más le haces caso a tus videojuegos o le haces caso a tu perro o solo me hablas de eso y nada más. O sea, no les digo que tengan algún hobby porque está bien, todos tenemos algún hobby, pero pues también que no lo tomen tan así, ¿no? Tan exagerado. Pero bueno, otro ejemplo. A ver, Fanny, dímelo. Yo creo que serían las mujeres... Déjame ver, es interesadas, pero estábamos hablando de ellas. Ajá, que son es más interés, ya es más dinero, ya la verdad la mujer se casa por dinero. Y ya hay muchos casos así. aunque el viejito ya ni se le pare y tengo que tomar Viagra, pues pero ya ella lo quiere, lo ama, ajá, y lo ama y lo ama, ajá, exactamente, se muere por él, pero yo no sé qué le da, o sea, a lo mejor ella se compró un pues pene de plástico o algo para darle, porque yo no sé cómo es feliz la mujer. Bueno, dicen que con dinero, pues todo, ¿no? Baila el perro. Exactamente. Pero no, a veces necesitamos placer de verdad, a veces sexo de verdad. No todo es dinero. Aparte, qué pinche asco, imagínate, ves a un viejito y se le viene la dentadura en tu boca. ¡Qué asco! No, espérate, que estén comiendo y que se le atore un cilantro y que al sacárselo con el palillo se le venga la dentadura, ¿no? Y el pinche plato de la comida. No, qué asco, no, yo de verdad, yo nunca andaría con un viejito, la verdad. No, pues no, ¿no? Es ni con un viejito, ni con un chavo, ni con nadie. Si solamente estás por interés, pues no se vale. Ah, exactamente, por interés nada. Nadie merecemos eso. Y bueno, ¿cuál sería tu conclusión? La mía es que, bueno, nos fijemos en todos los pequeños detalles, la forma de ser de cada persona. Y si la aceptas tal y como es, adelante, ¿no? Sea la que tenga alguna de las que ya dijimos, pues adelante. Si a ti sí te gusta así, lo quieres así, problema. Es que, o sea, también hay o sea, si te gusta alguien y sientes algo muy lindo y que nada más su defectito sea, no sé, sensibilidad en este caso, pues vamos a tratar de mejor de apoyar a la persona y de intentar cambiar un poquito eso, ¿no? Que vea que el mundo no está en su contra, porque más que nada es eso, que vea que el mundo no está en su contra y que sienta a alguien, ¿no? Porque a lo mejor se siente sola y que ya contigo pues ya todo mejore, ¿no? Porque sí hay personas que llegan a cambiar y yo sí creo en el cambio. Empezando por mí, ya cambié. Soy muy linda ahora. Y acaba de balconear hace ratito a alguien. Pero ya cambié. Pero sí, tomen mucho en cuenta a la persona con la que están, cómo es. Desde el principio, aunque sea el primer día que se conozcan, fíjense las actitudes que toma, cómo te mira, porque principalmente es cómo te mira y cómo te trata. Porque si a ti como mujer o a ti como hombre te gusta que te traten bien y que sea, las personas sean lindas contigo y cariñosos, pues adelante, o sea, tú déjate querer. Así déjate es. Amar y déjate todo. Y hay muchas cosas en una persona que nunca vas a cambiar, eso también tienes que tenerlo. Sí, claro. Claro, ¿no? Que por lo mismo muchas relaciones han terminado, porque llegas a, no sé, a decirle a alguien que quieres que cambie un poco su forma de ser de esta manera y no lo hace y así sigue y así no va a funcionar la relación, porque si a ti no te gusta cómo es, entonces no, jamás, o sea, jamás va a funcionar. Entonces mejor déjalo por la paz y búsquete a alguien que tenga un poquito más en común contigo o que concuerden con las cosas en este caso. Así es, Fanny. Pues fue un placer estar con ustedes. Ojalá que les haya gustado. Y pues los esperamos más bien la próxima semana, el viernes a la 1:30 de la tarde, para que nos escuchen. Con otro tema ya luego se los estaremos compartiendo. Y bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que nos están viendo aquí por Periscope, saludos a todos. Muchas gracias por seguir aquí en vivo con nosotros y por los corazones y todo ese show. A todos los que nos están escuchando también, incluyendo a mis amigas, muchas gracias por estar aquí escuchándome. Y qué bueno que las hice reír un ratito. Esa era la intención, ¿no? Saludos también a Valeria Zamora, que también anda afuera. Que no sé si nos está escuchando, pero pues ojalá, ¿no? Y si nos está escuchando, pues saluditos, ¿vale? Y de parte de todo el equipo de Notus, nos vemos hasta pronto. Besos, bye. Bye. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online.